aquella tarde que salías del colegio, yo me acerqué para charlar. Te miré, me sonreíste y ya no pude hablar. ¿Cuántas cosas han cambiado? Y el amor que tú me habías jurado, dime dónde fue a parar. Y pensar que nunca te he mentido, ay, qué tonto fui. No podrás sacarme de tu corazón. Pensar que nunca te he mentido, ay, qué tonto fui.